Hola. Hoy nos metemos en un tema, bueno, un tema denso y bastante perturbador, la verdad. La figura del narcisista perverso o maligno. Sí, un tema complejo. Tenemos aquí extractos de un texto especializado, todo sobre los perversos narcisistas. Y la idea es desgranar un poco lo principal. Exacto. Ver qué dice esta fuente. Queremos entender mejor qué define a esta personalidad según este material, claro. Cómo actúa y, sobre todo, qué impacto tiene. Buscar un poco de claridad, herramientas para reconocer estas cosas. Bueno, vamos a ello. Empecemos por lo básico. El material dice que es una forma particular de narcisismo, como más dañina. ¿Qué lo hace distinto de otros tipos? ¿Del encubierto, por ejemplo, o el grandioso más clásico? Exacto. Parte de la base narcisista que quizás ya conocemos, ¿no? Esa falta de empatía, la grandiosidad, necesitan admiración constante, son arrogantes. Lo típico, digamos. Claro, pero el texto subraya que el narcisista perverso o maligno le suma capas, bueno, capas mucho más oscuras. Ajá. Hablamos ya de explotación intencionada, cruel, la manipulación como forma de vida, un control súper férreo, coercitivo, mezquindad, mentiras constantes, casi patológicas, y algo muy clave, paranoia. Paranoia. Sí. No es solo ser egoísta, es ser activamente destructivo. Entiendo. Y el material lo relaciona con el trastorno antisocial, con la psicopatía. Pero dice que no son lo mismo. ¿Dónde pone la línea esta fuente? Porque el daño que hacen a veces parece muy similar. Es una distinción importante la que hace el texto, sí. Sugiere que, aunque el comportamiento pueda ser igual de dañino, la motivación de fondo es distinta. A ver. El narcisista perverso, según esto, se mueve por una inseguridad profundísima, un ego súper frágil que necesita, bueno, necesita apuntalar dominando y devaluando a otros. Entiendo. Los psicópatas, en cambio, los describe como más fríos, con menos ansiedad, más resistentes al estrés y con una falta de remordimiento más, digamos, estructural. Más de base. Menos conflicto interno, parece. O sea que, según esta visión, el perverso hace daño desde su propia fragilidad. Exacto. Mientras que el psicópata lo hace desde una especie de vacío emocional. ¡Qué interesante! Justo eso. Aunque, y esto lo recalca la fuente, para la persona que sufre las consecuencias, esta diferencia en la motivación, pues, puede ser un detalle menor. El impacto es devastador igual. Claro. El texto también lo conecta con la tríada oscura, ¿sabes? Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Como primos hermanos en rasgos. Bueno, rasgos desagradables. Falta de empatía, manipulación. Eso. Y una visión súper cínica de los demás. El narcisista maligno parece una mezcla especialmente tóxica de todo esto. Uf, fascinante, güey. Y aterrador. Vayamos a lo práctico. ¿Cómo se ven estos rasgos en el día a día? En comportamientos concretos. Mencionabas una obsesión por el poder y el placer. ¿Cómo se manifiesta eso? Esa búsqueda de poder no es solo querer mandar, ¿eh? El texto la describa más como una necesidad de control absoluto, del entorno y, sobre todo, de las personas. Ah, claro. Puede ser en el trabajo, queriendo microgestionar hasta el último detalle. En casa, controlando la plata, las amistades de la pareja, usando el dinero o la intimidación para salirse siempre con la suya. Entiendo. Y el placer, bueno, lo describe como una búsqueda muy hedonista, impulsiva. Y esto fácil deriva en conductas adictivas, ¿no? Abuso de sustancias, juego, compras compulsivas, sexo sin control. Lo que sea que les dé gratificación ya mismo. Sin importar las consecuencias. Exacto. Ni para ellos ni para nadie. Sus deseos van primero, siempre. Y junto a eso, el material habla de agresividad y paranoia. ¿No choca un poco? ¿Alguien tan centrado en sí mismo y a la vez paranoico? Parece raro, sí. Pero el texto lo explica como dos caras de la misma moneda. Inseguridad y control. La agresividad no siempre es física, ojo, aunque el riesgo está y se señala una mayor probabilidad de abuso físico en estas relaciones, pero muchas veces es violencia psicológica pura y dura. ¿Constante, me imagino? Sí. Insultos, directos o velados, humillaciones en público o en privado, ese sarcasmo que duele, silencios que castigan, rabietas enormes para intimidar. Uf. Y la paranoia, No es un delirio clínico como tal, es más una desconfianza extrema, una visión del mundo súper polarizada. O estás conmigo al 100% o eres mi enemigo. Punto. ¿Blanco o negro? Totalmente. Y eso lleva a acusaciones sin fundamento, celos enfermizos, tomarse cualquier crítica como un ataque personal. Y lo irónico, como dice la fuente, es que muchas veces proyectan. ¿Cómo que proyectan? Piensan que todo el mundo es manipulador o deshonesto, porque ellos lo son. Te acusan de lo que ellos hacen o piensan. ¡Qué desgastante! Es como vivir en una guerra constante que ellos mismos provocan. Agotador, sí. Para ellos y para quienes están cerca. El texto también habla bastante de esa fase inicial que puede ser tan confusa. El famoso bombardeo de amor, el love bombing. ¿Qué dice esta fuente en particular? Porque ser encantador al principio es, bueno, es bastante común. Sí, pero lo que describe el material es más que el cortejo normal. Es una ofensiva de encanto. Calculada, intensísima. Calculada. Sí. La persona parece un sueño hecho realidad. Segura, atenta, divertida. Casi lee la mente. Adivina lo que el otro quiere. El texto lo llama mimetismo. Reflejan como un espejo lo que la víctima busca. ¡Wow! Pero la clave que resalta la fuente no es solo el encanto en sí. Es el propósito oculto. Lo describe como una fase de captura de la presa. ¡Qué fuerte esa expresión! Es que mientras te cubren de adoración, en realidad están recopilando información. Activamente. Información. ¿Para qué? Detectan inseguridades, heridas viejas, sueños, todo lo que luego puedan usar como palanca. Para manipular, para controlar. No es amor, es reconocimiento estratégico. Eso sí que es escalofriante, que el momento que parece de más conexión sea en realidad una evaluación de puntos débiles. Exacto. Y una vez que pasa esa fase, ¿cómo instalan el control, según el texto? Porque el cambio debe ser brutal. Brutal y muy confuso para la víctima. El texto explica que el control se basa en varias cosas. Primero, el miedo. Miedo a la ira que ya vieron. Eso. La víctima ya vio algún destello de la frialdad o la rabia bajo la máscara y, bueno, teme provocarla. Segundo, la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que vuelva a esa fase ideal del principio. Si aferran a ese recuerdo, creen que si se esfuerzan más, si ceden un poco más, quizás vuelve el amor. ¡Qué trampa! Y tercero, a veces explotan patrones que la víctima ya traía. Quizás de relaciones anteriores, donde aprendió a complacer o a no escuchar sus propias necesidades. Claro. Y ahí es donde entran de lleno las tácticas de manipulación directa. El gaslighting, por ejemplo, que el texto detalla bien. ¿Hacer dudar a la víctima de todo? Exacto. De su memoria, de su percepción, hasta de su cordura. Eso no fue así. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Y poco a poco, la víctima déjale confiar en su propio juicio. Terrible. Se crea una dependencia. No solo emocional, sino también cognitiva. Dejas de fiarte de ti y dependes de la versión de la realidad que te da el otro. Justamente. Si todo esto es tan sutil al principio, tan insidioso, ¿qué señales de alerta tempranas menciona el material? ¿Algo concreto que pueda prender las alarmas antes de que sea tarde? Sí, el texto da varias listas de señales. Algunas muy claras que menciona el capítulo 7 son, por ejemplo, esa capacidad camaleónica. ¿Cómo es eso? Notar cambios drásticos de personalidad según con quien esté. Puede ser un encanto en público y un tirano en privado. O tratar muy distinto a gente que considera superior o inferior. Esa inconsistencia. Vale, inconsistencia. Una bandera roja clara. ¿Alguna otra así fuerte? Otra muy, muy clara es la invasión de la privacidad. El material lo describe como una negativa total a que la otra persona tenga su espacio de intimidad. A ver. Exigen saberlo todo, revisan el celular, los correos, controlan con quién hablas, lo disfrazan de confianza o de no tener secretos, pero el fondo es control absoluto. Eliminar cualquier espacio donde la víctima pueda pensar por sí misma o buscar apoyo. Suena asfixiante, ¿sí? Y me imagino que relacionado con eso viene el aislamiento. Fundamental. El texto lo marca como táctica clave. Te aleja de la gente que realmente te quiere. ¿Y cómo lo hacen? Puede ser sutil al principio. criticar constantemente a tus amigos, a tu familia, crear conflictos justo antes o después de que los veas, hacer sentir culpable a la persona por pasar tiempo con ellos. El objetivo es cortar la red de apoyo. Exacto. Dejar a la víctima sola, aislada, dependiendo solo del narcisista. Así nadie más puede darle otra perspectiva o ayudarla a ver la realidad. ¡Qué estrategia tan calculadora! Y una última señal, que quizás es de las más duras, la proyección de la culpa. ¡Uf, sí! El texto lo dice muy directo. Tú eres el culpable de su mala conducta. Es una constante. Jamás asumen responsabilidad por nada. Nunca. Si te engañan es porque tú no les dabas lo suficiente. Si se enojan es porque tú les provocaste. Siempre, siempre encuentran la forma de darle la vuelta a la tortilla. ¿Y la víctima termina sintiéndose culpable? Y pidiendo perdón por la porquería que hizo el otro. Es una distorsión tremenda. Además de estas conductas, hay un capítulo, el 15, que habla de señales no verbales. ¿Qué pistas da la fuente por ahí? A veces el cuerpo dice más que las palabras. Sí, es muy interesante lo que apunta el texto ahí. Habla de una fisura, una desconexión muy notable entre lo que dicen y lo que expresa el cuerpo. Por ejemplo, pueden estar diciendo algo amable, un halago incluso, pero su cuerpo está tenso, rígido, distante. Menciona una mirada que a menudo se siente vacía, fría o depredadora, incluso cuando sonríen. La sonrisa que no llega a los ojos. Esa misma. Describe una sonrisa característica, a veces tensa, contenida, como hacia abajo, sin mostrar mucho los dientes, como si les costara mantenerla. También habla de una postura corporal muchas veces rígida, que muestra ese control y tensión interna. ¿Algo más? Gestos sutiles de desdén, quizás, como mirar por encima de la cabeza de la gente, o una actitud general de aburrimiento, de desinterés, cuando no están activamente tratando de seducir o impresionar a alguien. Es como si la máscara no terminara de encajar del todo. Exacto. Pero el material es cauto, ¿eh? Enfatiza algo importante. No se trata de diagnosticar a nadie por un gesto aislado. Claro, no es tan simple. No. Lo relevante es observar patrones consistentes. Esa incongruencia que se repite entre lo que dicen y lo que expresan sin palabras. Son pistas sutiles que, sumadas, pueden pintar un cuadro más claro. Todo esto dibuja un panorama, bueno, bastante oscuro. El impacto en la persona que se relaciona con alguien así debe ser terrible. ¿Cómo lo describe el texto? Lo describe como potencialmente traumático y no usa esa palabra a la ligera. Los capítulos 3 y 6 hablan de consecuencias psicológicas graves, duraderas. ¿Cómo cuáles? Ansiedad crónica, que puede llegar a ataques de pánico. Un estado de alerta constante, de miedo. Mucha confusión mental. Eso que llaman niebla cerebral o brain fog. Sentimientos de desesperanza, de vacío. Aislamiento social por vergüenza o por puro agotamiento. Uf. Y muy importante, menciona que muchas víctimas desarrollan síntomas como los del trastorno de estrés postraumático, el TEPT. ¿En serio? ¿TEPT? Sí. Revivir escenas abusivas, los flashbacks, pesadillas. Evitar cualquier cosa que recuerde al abusador. Sentir una amenaza constante. El daño no es superficial, para nada. Es un costo altísimo, sí. Frente a algo tan destructivo, ¿qué camino o estrategia sugiere el material? ¿Hay salida de esto? La fuente le dedica bastante espacio a eso, sí. Y el primer paso, aunque duela, lo considera fundamental. Reconocer el patrón. Aceptar la realidad que describe el texto. ¿Y cuál es esa realidad? Que estas personalidades, así como se presentan, tienen una probabilidad bajísima de cambiar de verdad, porque en el fondo no creen que haya nada malo en ellos. Creen que el problema son los demás. Exacto. Intentar cambiarlos, salvarlos, según esta perspectiva, es una trampa. Solo alarga el sufrimiento. Aceptar que no van a cambiar. Ya eso es un paso gigante. ¿Y después? A partir de ahí, se proponen acciones más concretas. Poner límites. Límites muy claros y firmes. Lo que llaman boundaries. ¿Y funcionan? Bueno, el texto advierte. Hay que prepararse para que los pongan a prueba una y otra vez. Es parte de su juego. Desafiar los límites. Hay que ser persistente, entonces. Mucho. Y otra cosa crucial, sobre todo si hay temas legales o económicos de por medio, la documentación. Guardar pruebas. Sí, guardar correos, mensajes, notas, registrar incidentes con fechas, detalles, si es legalmente posible donde uno vive, hasta grabaciones de conversaciones abusivas pueden ser necesarias, como prueba. La documentación como un escudo. ¿Y el apoyo? Me imagino que es vital. Sepan del tema. Claro. Y no dudar en buscar asesoría legal si hace falta. Divorcio, custodia, acoso laboral, lo que sea. No hay que pasar por esto en soledad. Y luego está la estrategia del contacto cero. Suena definitivo, pero también muy difícil de aplicar a veces. Se presenta como la estrategia más efectiva para recuperarse a largo plazo. Aunque claro, no siempre es posible. Si hay hijos en común, por ejemplo, es más complicado. ¿Y en qué consiste exactamente? Implica cortar toda comunicación y vínculo. Bloquear en todos lados. No responder nada. Cero contacto. Cero. Pero el texto también advierte sobre la posible reacción. La llaman extinción narcisista. ¿Qué pasa ahí? Pueden intensificar el acoso. Lanzar campañas de difamación para destruir la reputación de la víctima. Intentar poner a otros en su contra. Los famosos monos voladores. Exacto. Personas del entorno, amigos, familiares, compañeros, que el narcisista manipula, muchas veces sin que se den cuenta, para que le ayuden a controlar, espiar o seguir castigando a la víctima. Hay que estar preparado para esa posible tormenta si se corta el contacto. Es que no soportan perder el control, no. Para nada. ¿Y si el contacto cero no es posible, o mientras se logra? ¿Alguna recomendación sobre cómo manejar la interacción? Una clave importante que resalta el material es no caer en la trampa de justificarse, ni de explicarle mil veces el punto de vista propio, ni intentar que entiendan el daño que hicieron. ¿Por qué no? Es inútil. No tienen la capacidad o el interés de empatizar de verdad. Solo les da más información y herramientas para manipular. Entonces, ¿qué hacer? La recomendación es mantener las interacciones lo más breves, impersonales y centradas en lo estrictamente necesario posible. La famosa técnica de la piedra gris. Y sobre todo, redirigir toda esa energía hacia uno mismo. Hacia el autocuidado. Exactamente. Reconstruir la autoestima que suele quedar por el piso. Trabajar en terapia el trauma, la posible dependencia emocional. Y abordar la culpa. ¿La culpa? Sí. El texto explora de dónde viene esa culpa que sienten muchas víctimas. A veces del autoengaño inicial, el cómo no me di cuenta antes. Del deseo de haber podido salvar al otro. O de no haber puesto límites a tiempo. Entender de dónde viene ayuda a desmontarla. Cambiar el foco. Sí. Pasar del qué hice mal al cómo me recupero y me protejo de ahora en más. Y para ese proceso de salida, de desapego, ¿el texto da alguna guía? ¿Algunos pasos? Sí, de forma bastante esquemática. El capítulo 12 menciona 5 fases. A ver. 1. La toma de conciencia. Aceptar la realidad de lo que está pasando. 2. La decisión firme. Comprometerse de verdad con la salida. 3. Establecer un objetivo de vida propio. Visualizar un futuro sin esa persona, enfocado en las metas y el bienestar personal. Recuperar el rumbo propio. Eso. 4. Pasar a la acción. Poner en práctica la estrategia de salida, sea contacto cero o límites muy estrictos. Y 5. Tener paciencia. Entender que recuperarse lleva tiempo, que hay días buenos y malos, y ser compasivo con uno mismo en el proceso. Bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno basándonos en este material. Si tuviéramos que resumir la idea central, ¿qué nos llevamos? Parece que el narcisismo perverso se describe aquí como un patrón de relación súper destructivo. Muy destructivo, sí. Definido por esa mezcla tóxica de falta de empatía, necesidad de control, manipulación constante y una base de inseguridad muy profunda que se proyecta como agresión. Uh-huh. Y que entender estas dinámicas, reconocer las señales, es vital. Ya sea para evitar caer, para poder salir o para recuperarse del impacto que deja. Totalmente. Y quizá para cerrar una reflexión que se desprende un poco de la lectura, ¿no? Sobre todo de las partes que analizan por qué algunas personas pueden ser más, engancharse más o de dónde viene la culpa. Sí. ¿Cuál sería? Que entender estos patrones no solo sirve para etiquetar a otros. El material, aunque sea indirectamente, invita a mirar un poco hacia adentro también. ¿En qué sentido? No para culparse, ojo, nunca para culparse, sino para preguntarse. ¿Qué vulnerabilidades propias, quizás, qué heridas no sanadas, qué patrones de relación aprendidos podrían hacer que uno, sin darse cuenta, conecte más fácil con este tipo de dinámicas o que permanezca en ellas más tiempo? Entiendo. Ver la dinámica completa. Exacto. Entender la dinámica completa, incluyendo nuestra parte, insisto, no nuestra culpa, puede ser la clave más poderosa para fortalecer las defensas internas y poder construir relaciones más sanas a futuro. ¿Una reflexión importante? Sí, señor. Conocernos también a nosotros mismos como parte de la ecuación para protegernos mejor. Bueno, con eso cerramos esta exploración profunda basada en los extractos de Todo sobre los perversos narcisistas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a vos.